Santiago del Estero se suma al reclamo de aparición con vida ya de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición forzada, acompañando a la familia de Santiago Maldonado. La madre de ciudades no puede estar ausente ante el reclamo. Hoy a las 18 horas en Plaza Libertad se estará convocando una marcha donde organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y estudiantiles y el pueblo en general para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. Reportó FM Comunitaria del Sur para el informativo Farco.